hijos del trueno, de galo. I'm not afraid. Hijos del trueno, de galope atronador, bendecidos entre cuero y sudor. Hijos del fuego, hordas de la oscuridad, hermanados en la forja del metal. Tomad asiento en la sala del honor y escuchad la voz de nuestro Dios Rock. Bienvenidos al Imperio. Suena la voz del gran Dios y tu cuerpo empieza a arder. Sube el volumen a 10 hasta hacerte estremecer. Oración y escucha tu locutor en las ondas de la extrema unción a tus horas de dolor. Sentirás el poder en ti entre acordes de metal, cabalgando al son de tus rock and roll de poder devastador. Bueno, buenas tardes y bienvenidos al programa número 63 de Imperio del Metal. Ya sabéis, estáis escuchando esto en radiotopía.es, en asaltomatarradiorock.com y también en la zona norte de Madrid a través del dial 107.3 de la FM. Ya sabéis, Alcosanse, el Berrueco, de hecho, el Volar, de hecho, y ya funciona la emisora, ya podéis escucharlo en directo, que estuvo la emisora Cascada. A día de hoy se supone que ya funciona la emisora para que podáis escuchar el programa vía FM también. Gracias por la puntualización, Yayo. Esto va como un tiro. Esto va como un tiro. Y tenemos esto, además, esto hoy es la puta hostia. Para terminar con la temporada de Imperio del Metal, volveremos de nuevo en septiembre. Ya luego puntualizaremos a todos los adeptos aquí al programa. Tenemos a la gente de Rise, chavales de Hortaleza, que han hecho un disco magistral, ¿eh? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas, chavales. Peña. Hola, buenas. Soy Iván, cantante y guitarrista de Rise. Yo soy Fernando y guitarrista solo. Bueno, este trabaja menos. trabaja en la sombra. Bueno, la banda se completa con Jorge Heredia y el batería Aitor Sánchez, que aquí, es hermano, mi hermano de Iván. El patriarca. Le mandamos unos saludos desde aquí. Opa, y chicos. Saludos para esta gente. O cabrones. Que tenían que haber estado aquí. ¿Por qué no estáis? Pues están de vacaciones. Bueno, pues entonces está bien. Están de vacaciones estos cabrones. Están viviendo la vida, coño. Está bien. No como nosotros. No, nosotros a partir de ya. Cuando acabe esto, tío. En un par de horas. Acaben estos pesados. Nada, vosotros tenéis hoy margen. De hecho, encantado de tener aquí una banda joven, prometedora 100%, que bueno, pues lo que hay que hacer es escucharla. Que la gente se preocupe de escuchar a bandas nobles que están saliendo y que bueno, que es la savia de, es el futuro del metal, del trans metal, es lo que tenemos que apoyar. Comprar los discos, cojones, comprar los discos. Venga. Yo creo que para incitar un poquito a la peña y que empiece a escuchar buena música, vamos a poner un tema de ellos, ¿no? Sí. que se han sacado un disco de verdad, pero vamos, bueno, magistral, el disco es para ser el primer, para ser el primer trabajo, la verdad que tiene mucho mérito, ¿eh? Ahí tenemos el disco, se llama Derange, luego hablaremos largo y tendido de este trabajo, de esta ópera prima de The Rise. Y bueno, vamos a escuchar el segundo corte del disco, se llama Awaken, y bueno, va a ir afilando los oídos porque esto es un puto lujo. Venga, vamos con él. Yeah. Bueno, pues aquí comenzamos con esta entrevista a Rice. Y lo primero, bueno, de todo, lo primero, hay que mandar un saludo, un mensaje, un saludillo a Mónica y a nuestro hermano del metal, Jaime, el Preacher, que hoy han sido padres. Sí, efectivamente, han sido padres de una niña, se va a llamar Lía. Y bueno, desde aquí ya luego le dedicaremos un tema también. A ver, porque eres la puta portera del metal, tienes que destripar todo. Pero vamos a ver, pero eso es evidente. Qué maldad, eso es evidente ya, yo. Pero déjalo, ya pierde efecto. Escucha, y he dicho uno por no decir dos, porque si hace falta se le dedican dos. De hecho, le dedicamos el programa. Pues ya está. Que ahora tienen trabajo más que de sobra con la nueva criatura. Esperemos que sea un nuevo ser del metal que ha venido al mundo. Tú date cuenta de que el Preacher con 45 años ya se puede decir que es el Anthony Quinn del metal. Ha tenido ahí el crío, macho. Que está hecho un padre ya. Está hecho un padre que va a tener que aguantar ahí carros y carretas con a su edad, fíjate. Es un crack. Bueno, vamos a empezar con la entrevista con la gente de Rice, que están aquí con nosotros. Bueno, pues primero, Rice empieza a funcionar en 2016. La media edad de la banda es realmente joven. El más mayor, Aitor, hermano de Iván, tiene 33 años. El resto, pues podría ser mis hijos directamente, por la edad que tenéis, entre 23 y 24 palos, madre mía. Sí. Que quien lo estuviera. Bueno, ¿cómo surge? ¿Y por parte de quién formaron una banda al más puro estilo tras Old School, como habéis montado en el barrio Hortaleza? Pues nada, esto surge hace unos años, como bien comentabas. Todos veníamos de otros proyectos musicales que hayamos terminado un poco quemados de cómo habíamos terminado. Y bueno, esto empieza a raíz de que mi hermano, por su parte, me llama y me dice: oye, tronco, pues vamos a empezar a tocar tú y yo, que estoy ya hasta la polla del resto de la gente. Vamos a hacer nuestra movida y a ver qué sale. Y a raíz de ahí, pues estuvimos llamando ahí a Fer y a Jorge, amigos míos de toda la vida del instituto, y a amigos de mi hermano, pues porque bueno, al final pues siempre te llevas a los colegas ahí a casa, y al final pues bueno, por los hermanos del metal, como dices tú, pues todos nos unimos. Y de hecho, encima todos en la misma sintonía, pues básicamente. Sí, además Iván y Jorge y yo ya habíamos tocado juntos, así que exacto, no costó demasiado. O sea que nada, a raíz de ahí, pues nada, empezamos a quedar para tocar, vimos que nos compenetrábamos súper bien, y a raíz de ahí, pues bueno, ha surgido todo esto. ¿Os conocíais ya de otras bandas? ¿En dónde habéis estado formando antes de Rice? Sí, porque realmente además, quitando a Jorge, que yo sí he visto por ahí, que, a ver, me refiero a banda más o menos no conocía, pero bueno, sí con alguna repercusión, formó parte del grupo de Black Death Metal Visions, sí. Que banda, además, pues, que como curiosidad, pasó posteriormente nuestro colega David Pizarro. Diego Pizarro. Hoy Diego he dicho David. Diego Pizarro. Diego, no te enfades conmigo. De Well Riders, y bueno, pues los demás, efectivamente, entonces, también tenéis proyectos por ahí anteriormente. Nada, todo esto empieza, pues eso, porque los tres melenudos del instituto, que con 14 años empiezas a escuchar la misma música, pues decidimos montar un grupete, y nada, el primer grupo Nobel que todos tuvimos, pues fue uno del instituto, que se llamaba Noire. No fue a más, tres bolillos de nada, pero bueno, pues ahí ya nos empezó a picar el gusanillo con la música, y a raíz de ahí, pues ya también dentro del estilo de Rice, o al final, bueno, pues empiezas haciendo una banda, y bueno, pues cada uno empieza ahí aportando versiones que poder hacer y demás, y nos dedicamos a hacer versiones, algún riff y demás que hicimos, pero bueno, no llegó para tanto. Luego, a raíz de ahí, Jorge se fue para Visions, y bueno, cada uno luego estuvo en otras bandas paralelas. Yo estuve tocando en Visions también un par de conciertos. Uh-huh. Luego lo dejé y para estar ya aquí al 100% en Rice. Ajá. Y aquí estamos. ¿Por qué el nombre de Rice? ¿De dónde viene? ¿Quién? Bueno, básicamente viene por la temática en sí, en general, de lo que queríamos decir en general con todas nuestras canciones y con el estilo. Rice, alzamiento, sublevación, queríamos básicamente pues despertar ampollas y despertar a la peña del sueño del letargo que tenemos, y del letargo y de la estupidez generalizada, que bueno, que no digo que nosotros tampoco lo estemos, pero bueno, en sí Rice viene eso a decir eso, el alzamiento, al despertar a la gente y que se ponga en pie y que alce toda la fuerza que tenga para cambiar todo esto. De hecho, vuestras letras van también un poco enfocadas a todo esto, ¿verdad? Todas. O sea, no hay ninguna canción que hable de salir a emborracharse, de ligar o de pillársela, que también nos mola. Sí. ¿Sí, no? Sí. Pero no, todas tienen un contenido social, político, reivindicativo y con mensaje, básicamente. Sí, sí, sí. El debut discográfico, Deranged, lo registrasteis en los Muntagor Studios de Tarrasa. Exacto, con Javi Félez. En 2018, ¿no? En 2018. Efectivamente. Bueno, pues la producción se encargó, me has dicho. Javi Félez. Un saludo, Javi. ¿Por qué decidís iros hasta Tarrasa para grabarlo? O sea, ¿cómo surge el hacerlo allí? Teniendo, bueno, aquí en Madrid hay bastantes estudios también, sí, que ya están especializados dentro del thrash incluso y tal. O sea, uh-huh, que ¿cómo decidís largaros allí a Tarrasa para grabar el disco? Bueno, Jorge hacía un año desde esa fecha que nosotros fuimos a grabar. Estuvo allí grabando su disco con Visions, uh-huh, y cuando volvió, pues la verdad es que solamente tenía palabras buenas de Javi y del trabajo que hacía y no pensamos más. Confiamos en Jorge y la verdad es que fue todo un acierto y vamos, prácticamente la mitad del disco es gracias a Javi por el pedazo de curro que se pegó con nosotros y fue prácticamente por eso, por la recomendación de Jorge que había estado allí grabando y la verdad es que no podemos estar más contentos con el resultado y con cómo nos trató allí. ¿Y cómo fue esa experiencia de la grabación, teniendo en cuenta, bueno, que para casi todos vosotros era la primera toma de contacto, sí, ¿no? En un estudio. Sí. Pues la verdad es que fue un poco extraño, ¿no? Estuvimos ahí, nos fuimos los cuatro con las chicas, que un saludo también para todas. Y nada, pues la verdad es que vivíamos las nueve personas que fuimos, o las ocho personas que fuimos, sí, en un cubículo de 3x3 metros. Como quien dice. Había que estar agachados, ni siquiera podíamos estar a gusto, pero vamos. Bueno, una pasada. La experiencia merece la pena. Sí, sí, sí, una pasada. Es una experiencia. Estar currando todo el día, por las tardes nosotros ahí solos y nada, muy a gusto. Una pasada, la verdad, una pasada. El estar ahí todos juntos, el estar componiendo un disco y grabándolo allí, pues la verdad es que una puta pasada, increíble. Para nosotros fue una experiencia maravillosa y nada, ya pensando. Bueno, además, primera experiencia que tendrá continuación, eso estoy completamente convencido. Sí, sí, sí. Sin ningún tipo de duda. Deranged, no, a ver, eso es una de las movidas que tengo yo. No ve físicamente la luz hasta junio de 2019. En formato físico. Hasta junio de. Hasta finales de 2018. Ah, ahí físicamente ya teníais. Sí, presentamos el disco en octubre de 2018. Creo que grabamos en 2017 a finales, no de 2018. Ajá. Que ha habido ahí un. Son dudas que tengo yo, sí, de la información que he estado buscando y tal. Y ahí lo tenía yo un poquito perdido, realmente. Hay un periodo de impasse. Nosotros grabamos el álbum a finales de 2017 y hasta casi finales de 2018 no podemos presentar físicamente el disco y en condiciones, como quien dice, pues porque bueno, nos surgieron una serie de fatalidades en general en el grupo. Prácticamente en mitad del proceso de la mezcla del álbum, mi madre se pone enferma y está ahí unos meses bastante mal, la verdad, cosa que retrasó todo. Y luego cuando ya parecía que íbamos a poder empezar a presentar el disco, aquí el amigo sufre un accidente bastante jodido que le hace y que le impide poder tocar durante otros cuantos meses. Y gracias a su fuerza, pues nada, pues pudimos presentar el disco cuanto antes pudimos, que fue en. Sí, que tuvo ahí. A finales. Tuvo ese coraje de recuperarse lo antes posible para poder. Sí, sí, sí, sí, tal cual. Poner en orden todo, ¿no? Eso es lo grande del metal. O sea, realmente después de problemas, como estás contando, que habéis tenido y tal, la fuerza que habéis tenido de seguir adelante, de sea como sea, esto tira y. Sí, además que costó y ahí mucho. Estáis. Y ahí estáis. Costó mucho, la verdad. O sea, entre que mi madre casi muere y que este también, pues bueno, al final lo hemos conseguido y aquí estamos presentándolo. Y todo se ha quedado en un susto, ¿no? Exacto. Sí, sí. En una anécdota para contar aquí. La portada y el arte del trabajo son obra de Chris Marlon. Sí. A ver, contándonos un poquito. Chris, ¿de dónde sale? Chris es nuestra compañera y la pareja de mi hermano. Ajá. Y gracias a ella, pues todo este proceso lo pudimos hacer de una manera bastante cómoda y fácil. Y la verdad es que se ha pegado un trabajo increíble con todo la verdad, el libreto. La verdad con la portada. Que además es un lujo viendo el libreto, viendo la portada. Además, te retrotrae a la época de los 80, que imagino que también es lo que era la intención lo que buscabais, sí, y tal. La verdad es que para mí es un lujo, o sea, es impactante dentro de su sencillez, o sea, porque no es una portada rebuscada, no, como nada. Alguna que hemos tenido aquí y que nos contaban los miembros de los grupos, que para entender la portada había que hacer una carrera de un trístico de telecomunicaciones. Y bueno, pues sí, la verdad que a mí es que desde el momento que la vi me encantó, o sea, dije, gracias. O sea, qué impactante, qué sencilla y qué impactante, o sea, y qué tras, ¿verdad? Sí, y qué tras. Sí, o sea, ella refleja además realmente el estilo musical y lo que queréis conllevar dentro del CD. Gira todo un poco en torno al concepto del disco de Deranged, de volverte loco, de estar enloquecido. En sí, la portada es una persona que, bueno, pues está como moviendo, tocándose la cabeza, como si estuviera absolutamente loco. En la contraportada estamos todos también como si estuviéramos locos ahí. Entonces, bueno, era un poco el concepto, era lo que buscábamos y la verdad es que pues creemos que se ha conseguido. Pues logrado está, o sea, indudablemente. Yo creo que podemos escuchar otro temita para ir que la gente de los oyentes de Imperio vayan conociendo a la gente de Rise. Entonces, yo qué sé, ¿cuál os apetece oír, joder? Pues, si queréis, podemos Fire on the Road. 1, 2, 3, 4, 5. 5, vende. Dale, vamos con él, venga. We'll be right back. gang, we don't need roads. Bueno, pues ahí estaban esos Rise, otra vez, para que lo escuche la gente de Imperial Metal. Y bueno, seguimos aquí con la entrevista con Víctor y Fernando, que han venido aquí a pasar un buen rato con nosotros. Iván. Víctor. Digo, a ver, Víctor, vende, Iván, vende, perdón, ¿dónde perdón, cojones está? Pero puedes llamarme como quieras. Está de vacaciones ya, cabrón. Tienes razón. Qué cabrón, macho. Bueno, tras la salida del disco habéis tocado en distintas ocasiones, entre ellas... muy importante, yo creo, para vosotros, en las fiestas de vuestro barrio, Hortaleza. Todo un honor. Sí, imagino que sería más que tuviste así un cambio de fecha y vais a tocar el viernes. Íbamos a tocar un día, se cayó la banda que iba a telonear al grupo principal de ese fin de semana, que era Riot Propaganda. Ajá. Nos avisaron un par de días antes y nos dijeron, oye, chavales, que si queréis ir para allá, y nosotros pues allá que fuimos. Os cambiaron al día siguiente, que era sábado. Exacto. O sea, realmente mejor todavía que en el día grande, que es cuando... mejor. Sí, además un cambio bastante radical, porque Rayos Propaganda yo entiendo que es una banda de hardcore o punk, ¿no? Sí, es de rap... Es un rollo... Rap rock, sí. Es un rollo que no tiene nada que ver con vuestro estilo. A nivel ideológico sí, pero... Sí, a nivel reivindicativo, efectivamente. A nivel de estilo no. Somos afines a ellos, pero claro, era como... ¿Y esta peña que hace aquí, sabes? Ya. Y nos miraban en plan de thrash metal ahora mismo... Joder. No nos cuadra. Guay. Bueno, pues... Venga, vamos pues, a ver. A darle caña, a ver qué tal. Sí. Imagino que sería una noche muy especial para vosotros. Fue increíble. En vuestro barrio estar ahí increíble. Con vuestra gente. Además, putada que nosotros no supiéramos que estaba eso ahí en marcha, porque no teníamos, no conocíamos a Rice en ese momento, sino ahí... Bueno, ya nos hemos estado enterando un poco también del tema y bueno, también se les perdona. Ya para la siguiente, no os preocupéis. Habrá más. También tocasteis en la sala Hangar 19, uh-huh. Luego presentasteis oficialmente Deranged el 26 de octubre en la sala Sound Stage. Exacto. Tirando a lo grande, ahí bien. A tope, si nos metemos, no metemos. Como tiene que ser, efectivamente, con Huevones, como teloneros. ¿Cómo fueron esos bolos y en particular la presentación oficial del disco? Pues nada, como comentas, lo del tema de las fiestas del barrio fue todo un honor y toda una suerte. Teníamos pensado tocar un día, nos cambiaron a un slot antes de Riot Propaganda y para nosotros fue, vamos, uno de los conciertos más especiales que hemos dado en nuestra vida, porque claro, imagínate, yendo a las fiestas toda la vida, el verte ahí tocando encima de ese escenario que has visto toda la vida ahí debajo, pues nada, fue increíble. Y con todos los colegas. Los colegas, toda la peña, la familia, nada, fue una fecha súper especial. A raíz de ahí luego tocamos otra vez en el Hangar 19 para desengrasar ahí un poquillo, también un bolazo, salió estupendamente y luego ya pues el colofón, la presentación del disco en la Sound Stage, fue increíble, claro, pues igual, vino la verdad es que bastante gente, la presentación oficial del disco, ya con merchant, ya con los CDs, con las camisetas y todo... Y no podemos estar más contentos, la verdad. La verdad es que ha tenido muy buen recibimiento el disco, ya independientemente por de que tu primo te diga que le gusta mucho, pues bueno, pues te reconforta, pero, pero no es lo mismo que alguien que no te conozca diga, oye, tronco, me ha gustado tu disco y me gusta mucho. Y bueno, de ahí por eso estamos aquí hoy. Además, en este caso, como dice Yayo, en nuestro caso, que no nos conocíamos de nada y que es una grata impresión, porque además... Es lo que dices tú, sí, un familiar, un amigo, ya os ha oído, ya sabe de qué va el tema, te pueden lanzar muchas flores, pero cuando además te lo dicen dos personas que os tenían totalmente perdida la pista y que de repente suena esto y le parece un cañón, pues... Increíble, para además, nosotros increíble. Además, dos personas que si no nos hubiera gustado, no diríamos que nos había gustado. Eso te lo digo, vamos. Los que nos conocen lo saben perfectamente. No nos andamos con hostias, pero vamos, para nada en absoluto. Que para eso esto es una radio libre y no nos casamos con nadie. O sea, ni de coña. Bueno, vamos a entrar un poquito en Deranged, ahora ya en el disco en sí. El disco se abre con una intro instrumental, con un título que es vuestro santo y seña. Completamente. El Rise or Die, que es el grito de guerra de la banda. Bueno, pues cómo surge el hacer ese... A ver, es algo además muy, muy ochentero, muy de las bandas del Bay Area, de buscar ese tipo de reclamo para la gente, ese grito de guerra. Bueno, pues cómo surge el buscaros ese... Nada, es el primer tema del disco, la introducción y la preparación para La Tormenta. Entonces, básicamente es dejar claro desde un primer momento y desde el minuto uno que aquí venimos a levantar ampollas y a levantarnos o a morir. Y si, no te gusta, pues quita el puto disco y vete a tu casa. Aquí venimos Rise or Die y lo damos todo, ya sea con el disco, con el concierto, con las entrevistas, con lo que sea. Vamos a muerte con todo lo que hacemos y ese es básicamente nuestro lema, Rise or Die. Or Die. O sea, además es que suena brutal. Brutal. Básicamente, tal cual. Suena cañero, como tiene que sonar, para una banda además de thrash metal de vieja escuela. Eso lo comprobaremos el día 27, luego hombre, ya nos contáis un poco hombre, ahí, el tema. ¿Quién se encarga de la composición de los temas, tanto a nivel letrístico uh-huh. como a nivel instrumental? La verdad es que todo funciona muy democráticamente. Al final, pues como todo, uno llega al local con una idea, ya sea de un riff, o de un tema de una canción, decir, bueno, pues yo aquí quiero hablar de esto y lo quiero enfocar de esta manera. Y la verdad es que todos nos sentamos y a raíz de ahí empezamos todos a aportar ideas. Cada uno va trabajando en casa y a medida que van pasando los días vamos aportando todos. Es un trabajo que conlleva que todo se retrase más, porque uh-huh. si tiene que contar con la unanimidad de todos, pues es bastante complicado. Somos cuatro, menos mal que no somos ocho. Pero la verdad es que es bastante satisfactorio porque todas las canciones nos encantan, todos los temas nos encantan y todas las letras nos encantan. En sí, en este disco, la composición en sí de las letras, que no del tema de que habla, me he encargado yo más, pero para lo siguiente que ya se está ahí fraguando entre ajá. bambalinas, pues estamos ahí todos a muerte. La verdad es que es importante, además, el que toda la banda colabore. Ya era un consenso. Lo que dices es un proceso exacto. más farragoso, sí. indudablemente, o sea, llegar al acuerdo entre todos y tal. Bueno, fíjate, yo con este, que somos dos, no nos ponemos de acuerdo nunca, o sea, es una cosa... Es igual, pero bueno, cosa, un matrimonio. Cosa, ¿eh? Pero bueno, al final pues, salen los programas, ¿saben? Claro, no claro. te lo creas, tío, salen los programas. ¿Eh? Sí, de vez en cuando me cabreo con él sí, y le pongo las pilas al cabrón este que sí. tiene bueno, ya. Dale ahí. No, lo que pasa es que después yo me vengo y hago un programa y le jodo porque no le gusta ningún tema. ¿Sabes? Ah, amigo. Menudo capullo. Me hizo un programa especial que se trajo Jaime, el vocalista de Predicador. Felicidades, Jaime, otra vez desde aquí y Mónica. Y me hicieron un programa que se llama Porculización Yayica. Porculización Yayica. Y solo se trajeron temas que yo no sabía que los iban a poner para darme por el puto culo. Y lo consiguieron los muy cabrones. Lo consiguieron. O sea, que te lo pasaste de puta madre. Joder, me cagué en todos sus muertos. Habrá segunda parte, habrá segunda parte. Sí, una polla, como no, ya. Eso ya lo hemos hablado y eso no va a pasar nunca más en la vida. En las letras profundizáis lo que estábamos hablando antes, en temas políticos, sociales, históricos, pero siempre desde un punto de vista crítico. Al 100%. Por ejemplo, hay un tema sobre la barbarie de Auschwitz, uh-huh. otro sobre Madame X, paciente anónimo del neurólogo y psiquiatra francés del siglo XIX, James Cotard. Y yo me quedo personalmente con Nakba, tema que va a sonar aquí. De hecho, va a sonar en cuanto terminemos con esta pregunta, con esta historia. Tema que denuncia el genocidio al que Israel y Estados Unidos están sometiendo al pueblo palestino. Completamente. O sea, sois una banda comprometida al 100%. Me encanta. O sea, me encanta realmente que tratéis los temas como tienen que ser, con esa crudeza. Y bueno, pues imagino que eso es el mensaje que queréis lanzar y que seguiréis lanzando a partir de este momento. Como tú has dicho, la vida es cruda y la vida es cruel. Y no todo es como un anuncio de Cruzcampo o de Zara. Entonces, aunque todos vivamos muy felices, pues hay en otros países y hay otra gente que no lo está pasando tan bien. Entonces consideramos que el hecho de poder estar encima de un escenario con un micro y de poder tener la oportunidad de grabar tus canciones, coño, pues di algo que merezca la pena. Exactamente, mandar un mensaje que eduque a la gente y que transmita algo a la gente exacto. realmente, que le haga pensar al menos. O exacto, sea, que, o sea, por lo menos que se educar, dé cuenta que esto no... educar tampoco vamos con la pretensión de querer educar a nadie o de enseñar algo que nadie sepa, pero sí a volver otra vez a poner el foco en ciertas cuestiones que a lo mejor la gente pues pasa por encima y que no repara tanto y que se olvidan. Entonces, en este caso, pues somos una banda pro-palestina y completamente en contra de lo que está pasando en ese país. Un genocidio de lo más salvaje, permitido por la comunidad internacional, algo que es absolutamente vomitivo. Yo me pongo en su situación y evidentemente, pues tal y como está hablando Iván, ya te digo Iván, Bueno, a lo mejor luego te llama Juan. Que yo, por ejemplo, que estoy un poco con él en esa onda, en la forma de pensar y demás, a mí me enriquecería como persona transmitir ese tipo de mensajes. Es así. Pues... Gracias, tío. Vamos a escuchar nada más, ¿no? Yo creo merece la pena totalmente. A ver, espera, vende, te digo el número de tema que es. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El 8, vender, el 8. threats, asking God to kill them all. Their whirling wall will turn into dust. Kiss with a kiss. Burning flesh. Sun, storm. Beware. Pues seguimos aquí con la gente de Rise y bueno, temazo este que acaba de sonar y además con esa introducción ahí en plan arabesca, ¿no? Es la llamada a la oración. Eso es. De hecho, es la llamada, justo. Es un tema del disco, yo creo que es uno de los temas más elaborado, más completo. Más complejos, sí, también. A nivel de composición fue el que más tardamos en hacer. Como te decía antes, como todo se hace por unanimidad, este tema se llegó a componer 4 veces a nivel completo. Ajá. De terminarlo, estar ensayándolo y llegar uno a decir, pues esto no me convence, Dios. Pues nada, paramos, volvemos a componerlo. Y así 4 veces hasta que conseguimos esto. Un puto jodida democracia, macho. Sí, sí, me cago en la puta, de verdad. Me cago en la hostia. Es lo que tiene, macho. Es lo que tiene. Así nos pasa en este país. Así nos va. Bueno, al final lo pusisteis todo de acuerdo. Al final sí. Y al final la cosa fue para adelante. Otro tema menos serio a nivel de letra es un homenaje que habéis hecho al bueno, clásico menos de los serio 80. Para ti, que para mí esto a mí me toca. Bueno, esto, bueno, yo soy un fanático ochentero. Regreso al futuro, tema que habéis todo, escuchado antes, Fire on the Road, que es un tema, bueno, pues eso, dedicado a la película de Regreso al Futuro 1. Exacto, sí. Bueno, al final, pues por dar un toque para relajar un poco toda la situación, de tanto compromiso social y temas políticos, hemos dicho, oye, mira, pues queremos hacer una especial mención a una de nuestras películas preferidas, que en este caso es Regreso al Futuro, y dijimos, coño, pues vamos a hacer ahí un temilla divertido para ello. Y así, pues bueno, pues también tocamos la cultura, el cine. Sí, además ese es un pequeño giro dentro de además de un disco tan intenso, que es un disco intenso realmente, sobre todo a nivel de mensaje. Uh-huh. Bueno, pues mandar un mensaje un poco más... Más tranquilo y más, sí, más divertido realmente, porque el resto de cosas no son nada divertidas. No. Precisamente. No, y que bueno, que tampoco, que oye, que tampoco está reñido, ¿no? Que está bien también, en este caso, hacer un homenaje pues a todas esas películas y ese, exacto, rollo de los 80, sí, ¿no? Sí, sí. Yo, por ejemplo, en tu caso, yo, por ejemplo, me pongo de acuerdo contigo. A mí el rollo de los 80, las películas de los 80 me vuelven loco. Y ahora vamos a ver esa serie que van a hacer de Regreso al Futuro, que puede eso ser que dicen. la caguen. Sí, a ver, ¿no? A ver qué tal. Básicamente, cuando hacen cosas de esas, son una mierda. Bueno, yo, no estoy de acuerdo contigo, Yayo, porque yo, por ejemplo, que soy también muy fanático de estas películas, de este tipo de peli de los 80 y tal, yo soy muy fanático de la primera Karate Kid, de la del Real Macho. Coño, aquella. Por soy Dios, muy, buenísima. Y cuando hicieron la serie esa de Cobra Kai, a mí me impresionó, me pareció bastante buena, pero, ¿sabes? Pero es que tú eres muy fácil, hombre, vender, a ti te gusta cualquier cosa. Yo no sé si la habéis visto vosotros, la de Cobra Kai. Yo no. Pero sé cuál es. No, gracias. Pues deberíais verla y ya hablaremos un día de esto. No, la apuntamos. Me gusta mucho la idea que habéis tenido de incluir en el libreto una frase ilustrativa de un personaje histórico relacionado con cada tema. Por uh-huh. ejemplo, Simón Bolívar en Rise or Die, en la intro del disco. Casimir Piechowski, uh-huh. ingeniero polaco, que fue prisionero de los nazis en Auschwitz en su juventud, en In Disguise, tema que... Inspirado que era, en él el tema. Efectivamente, que va realmente dedicado a él. Yasser Arafat en Nakba. Sí. La poetisa somalí Warsan Shire en Un Soundless Chouls, uh-huh. y, como no, Marty McFly en Fire on the Road. ¿Cómo surge la idea de hacer este, de meter este detallito ahí? Que la verdad es que a mí ya te digo que me ha gustado un huevo, me ha parecido muy interesante. Gracias. Pues esto surge como complementación en sí a entender un poco toda la fotografía del tema. Es como la preparación de lo que te vas a encontrar en este tema. Si alguien escucha el disco con el libreto en la mano, que de verdad invitamos a todo el mundo que lo haga por leer las letras. Es como se tiene que hacer, siempre lo he dicho. Yo soy de los que se coge un disco, libreto, y con mi inglés vallecano, pues me voy traduciendo. Exacto. Como buenamente puedo. De hecho, te digo una cosa, el Yayo se pone las gafas aquí en el programa y ya no se las quita hasta mañana. Vamos a casa, se lee un libreto de un disco por ahí, que haya pillado. Es que además es la forma de disfrutar y, bueno, de absorber el mensaje que realmente la banda se está mandando. O sea, eso de bajarte el disco, escuchártelo, eso no es realmente como se tiene que disfrutar un disco. Ya lo hemos hablado aquí a más miles de veces. Me llaman friki muchas veces y tal, pero es como tiene que ser. Nada, es básicamente eso, es el entender un poco más de lo que contamos en la letra, entender de qué va el tema y sobre todo también en qué nos hemos inspirado, porque hay frases y hay personajes que, como digo, son sobre los que gira el tema. Entonces, nos parecía una buena manera de presentar el tema y de presentar la idea y la persona o personas a las que están involucradas en el mismo, pues el poner una frase ahí, uh-huh. introductoria. Gran idea. Vamos, ya te digo, a mí me ha parecido sensacional. El disco se compone de 9 temas. Uh-huh. En la versión física habéis incluido un tema oculto, que es una versión de un grupo clásico histórico del rock español. Exacto. No vamos a develar quiénes son, de quién se trata, porque eso realmente lo que tiene que hacer la gente es descubrirlo. ¿Qué tiene que hacer la gente? Comprar el disco directamente. Disco. Algo que animamos, luego hablaremos de dónde lo pueden conseguir. Esta versión, ¿cómo se os ocurrió? Solo está, esta versión solo la tenéis en el disco, no la habéis subido a ningún canal. No la hemos subido a ninguna red, no la hemos subido a ningún sitio, ni a Bandcamp, ni a YouTube, ni a ningún sitio. Está solamente en la versión del CD. Eso está bien. Así como bonus track y como hidden track. Es un track oculto. Entonces, toda la gente que se compre el disco, pues bueno, tiene ese añadido pues de que tiene este tema que, bueno, pues todos venimos del mismo lado. Todos escuchamos Metallica, Megadeth, Slayer, Sepultura, pero no hay que olvidar de dónde venimos y que si no fuera por este grupo al que versionamos, pues yo creo que ninguno de nosotros estaríamos con una guitarra ahora mismo guerra. Si no hubiera existido. Es nuestro pequeño homenaje y reverencia a una de las bandas que más amamos y que más nos han influido en la música. Pues ya sabéis, si queréis saber qué tema oculto, y os aseguro que mola un huevo, hay metido en The Ranch, compradlo. Comprarlo, bueno, vamos a aprovechar cómo se puede conseguir una copia del disco. Bueno, pues escribirnos directamente a nuestra página web de Facebook, Rise Band, o a nuestra página web de Instagram, Rise Metal Band, o directamente en nuestro Bandcamp, Rise Metal Band. Allí nos escribís un correo, un mensaje o lo que queráis y os ponéis en contacto con nosotros y os enviamos el disco en vuestra casa. Y nada, en unos pocos días pues lo tendréis por allí. También os podemos dar todas las opciones de Merchant, así que meteos en nuestras redes y bichar un poquillo peña. Si alguno nos encuentra en las redes que ha dicho Iván, estamos también en el correo electrónico riseband@hotmail.com, que a lo mejor es más fácil. Ya, gracias Fer. Lo que está claro es que lo que decimos siempre aquí, yo me harto de decirlo, ser un pesado, pero la única forma de que las bandas subsistan, de que sigan hacia adelante, de que puedan seguir grabando, puedan seguir editando sus discos, es comprando. Comprando sus discos, comprando su merchant. Y asistiendo a sus conciertos. Ahí efectivamente. Está. De hecho, la gente de Rise tiene unas camisetas de puta madre. Hemos tenido aquí alguna para los presentes. O sea, magnífico. O sea, pues mira, además yo ya las vi, ya me las dejaron ver hace cuando les conocí. Entonces, es la forma de mantener a las bandas. La banda no se mantiene del aire. O sea, entonces hay que ir a los conciertos, hay que pagar las entradas. Entradas que a día de hoy son simbólicas realmente cuando hablamos de bandas nacionales. Y son tan irrisorias como luego cuando comenten la próxima fecha que van a tener aquí en Madrid, donde los podrán ver, donde podrán comprar todo su merchand, donde podrán comprar su material y demás. Y vais a escuchar que el precio es irrisorio. A la banda sí hay que apoyarlas y la forma de apoyarlas, la única forma de apoyarlas es ir a verlas, comprar su merchant, comprar sus discos, no nos bajemos los discos, está muy bien, te lo puedes bajar, lo escuchas y cuando ves que te mola un huevo vas y te lo compras. Ahí está. Que es lo que hay que hacer. Como ya sabéis, además, yo paso totalmente de redes sociales, de WhatsApp y demás mierdas. Pero bueno, intento estar al día de la actualidad en las páginas web. Bueno, esto aquí vamos a hacer un inciso, lo voy a hacer. ¿Ah, yo? ¿Sí? A ver, sí, claro, hombre, tú pasas de todo, pero ¿a quién le tienes de machaca, cabrón? A ti, no te jode. No te jodes, claro, tú pasas de todo, pero me tienes a mí de machaca. Amigo. ¿Qué tío, macho? No, píllame esto, que lo he visto por ahí, píllame esto otro, que yo no tengo cuenta, píllame no sé qué, aquí me tiene aquí, claro, esclavizado, pero, macho. A ver, pero por eso paso. Para lo que has quedado ya, Para eso paso, tengo aquí a mi negro que me busca la... Qué sinvergüenza, tío. Solo me falta abanicarle al desgraciado este, es que vamos. La hablamos antes fuera de micro, una de las cosas que a mí me ha resultado curiosa es que, bueno, pues no tuviéramos ninguna noticia de vuestra existencia hasta que en concreto me habló de vosotros Nacho, del programa 5 horas con Nacho. Un abrazo, perdón, Nacho. Forjando el acero. se me va. Mañana te va a dar el Nacho entre las orejas. Sí, mañana. Bueno, encima mañana le veo, ya me va. Imagino que, bueno... A colación de lo que habéis contado antes, de los problemas que habéis tenido durante el arranque realmente la banda, nada más grabar el disco y tal, eso pues os ha parado a la hora de promocionar la banda y demás. Imagino, bueno, pues que ahora haréis un trabajo más exhaustivo a nivel redes, a nivel que por desgracia, al final, es la forma de que la gente, le digo por desgracia porque yo luego no lo veo, pero bueno, yo me entero por otros lados, pero sí es cierto que es la forma a día de hoy de que, bueno, pues la banda se den a conocer, se publiciten y, bueno, pues que lleguen al grueso del público del metal. Claro, al final todo lo que vivimos pues ha sido un trastorno de tiempo muy grande. A raíz de todo esto, pues nos ha llevado hasta el punto en el que estamos hoy, que es con toda la carne en el asador y hacer todo lo posible por promocionar el disco en todos los sitios habidos y por haber. Y sobre todo, y lo más importante, que lo estamos intentando a hierro y fuego, es intentar sacar bolos hasta debajo de las piedras. Entonces, nada, cualquiera que le molemos y que nos quiera pegar un toque para colaborar con nosotros o nosotros colaborar con alguien, pues por favor que se ponga en contacto con nosotros, porque por nosotros encantadísimos. De hecho, es la forma de funcionar también. O sea, al final tiene que ser, bueno, pues a nivel de bandas que contacten, de Exacto. unirse los unos con los otros y sacar los bolos adelante. O sea, que es la forma que nos ha quedado realmente para movernos dentro de nuestro mundillo. Dentro de los planes más cercanos tenéis el concierto del día 27 de septiembre en la sala Entre Darts, junto a los neozelandeses Stalker, organizado por el Pounding, por Nacho. Saludos, Nacho. 5 horas con Nacho. Un abrazo, Nacho. Sí, el día 27 tocamos ahí en la Pounding con los Stalker, que va a ser un bolazo. Invito ahí a todo el mundo a que se pase por allí, porque la verdad es que va a ser una noche acojonante. Una semana antes, el sábado, tocamos en Salamanca con nuestros compañeros de Vanagloria en la Sala Búnker. Luego, el 5 de octubre, tocamos teloneando a una bandaza que se llama Viol Blast, que viene a presentar un discazo en Madrid, en la Sala Trascan. Luego, ya para el 19, tocamos en la Sala Venom con nuestros compañeros de Persephone. Y luego, ya por último, por ahora, el día 9 de noviembre tocamos en Bilbao con nuestros compañeros de Empire of Disease, y estamos ahí intentando sacar un bolillo el día 8 en Pamplona, que está todavía en el aire, así que nuevas noticias vendrán. Oh, pero que una agenda completita. No, la verdad es que sí. La agenda la tenéis ahí. Ahí bueno, van, ahí van. Perdón, la agenda pasándola, porque nosotros solemos hacer una agenda semanal. Últimamente no la hacemos porque somos bastante vagos. Y ya aprovecho, aprovecho también aquí para decir que bueno, en Madrid tocáis el día 27 de septiembre, sí, y tocáis con una banda neozelandesa que no es, que fíjate, de Nueva Zelanda, que no es, que es un, algo que no está muy visto por aquí, por Madrid, y vienen desde Nueva Zelanda, pues oye, y tienen calidad, y vienen, y vienen andando. Vienen andando, fíjate, a hacer el Camino de Santiago. Lo que pasa es que se pasan y después bajan otra vez a Ya con dos cojones, con lo que han hecho ya desde Nueva Zelanda aquí, pues fíjate. No, pero vamos, que siendo de Nueva Zelanda, son bandas australianas de Nueva Zelanda, no, tocas por aquí, por Madrid, y mira que nosotros y es difícil volver a verlas. Es difícil volver a verlas. De bastante bandas de Australia, por ejemplo, como Lord, como... Que no han venido en su puta vida aquí. En la puta vida ni van a venir. De hecho, ni se editan sus discos aquí en España, o sea que... Es como otro mundo totalmente distinto, es como perdido para nosotros. Y bueno, pues se hace curioso poder disfrutar de una banda como Stalker. Ojo, la verdad es que para nosotros eso es todo un orgullo, la verdad. Va a ser un conciertazo. Es un lujo. Eso os lo prometemos. De hecho, sí es cierto, bueno, lo que decíamos, que bueno, tenéis una agenda completita, muy interesante. Uh-huh. Iremos anunciando desde aquí los bolos según lo vayáis teniendo, y bueno, pues la verdad que es un lujo que, bueno, que ya que habéis arrancado, arranquéis con esa fuerza. Arrancamos con fuerza. Con esa ganas de llegar al público. Hay que comerse el mundo, es que si no, no hay otra. Estoy totalmente de acuerdo, y vamos, y la verdad es que tenéis pinta de que, bueno, parece que ganas nos faltan, ¿eh? Poco a poco, poco a poco, ahí vamos. Gracias, tío. Bueno, pues yo creo que podríamos poner otro temita para ir despidiendo la entrevista. Dale caña. Vamos a escuchar, yo qué sé. ¿Cuánto apetece ya yo? A mí Madan X me mola un huevo. O sea, pues vamos a poner Madan X. Vamos con Madan. La 7, Vender. Que te me despistas. Bueno, pues estamos dando ya por concluida esta entrevista con la gente de Rise, que se van a quedar, yo creo que durante el programa, ¿no? Vais a quedar, chavales, aquí a... Yo creo que sí, claro que sí. Tenéis tiempo, aquí estáis invitados a continuar con nosotros. Nos quedamos. Sí, ¿dónde vais a estar? ¿Dónde vais a estar? De las por aquí, supuesto. No, estamos muy a gusto. Como en casa, leñe. Pues bueno, lo fundamental, agradecer a Fer y Iván, o era Víctor, ¿cómo era Vendel? ¡Qué cabrones! Que hayan estado aquí con nosotros, un lujo realmente, gente sanota, gente joven, mola un huevo el disfrutar de gente que está tan joven, que está dando caña y que está, bueno, pues... Que mantiene vivo esto. Exactamente, que son los que realmente, cuando hinquemos la porra a los demás, que a lo mejor nos falta tanto... pues sigan con el estandarte del metal y del trans metal aquí, dando caña a las generaciones futuras y despertando la conciencia de la gente, que es una de las cosas para mí más importantes. Joder, muchísimas gracias, de verdad. Para nosotros también es un verdadero placer el estar aquí. Nada, mil y una vez que siempre queráis y que nos llaméis, aquí vendremos. Por supuesto, estáis invitados aquí cuando queráis. Y si alguna vez vais por Hortaleza, por favor, péganos un toque, que a las cervezas invitamos nosotros. Joder, eso pues está eso, hecho. Eso a nosotros no lo diga dos veces, que lo que pasa es que puedo costar una pasta. Bueno, yo ya se verá. No por mí, por este, ¿sabes? Ya se verá. Bueno, vamos a ir con ese zasca que tanto echa de menos Jaime, que el otro Jaime, día no lo dijo. Jaime, te lo dedico, macho. Me llegó la patata. Hacía mucho que no hacía el zasca. Bueno, no tanto, joder, si es que no me da tiempo a hacer todo siempre, coño. Vamos con ese zasca. Allá, Yayo. Vamos para allá. Pritcher, te lo dedico, me cago en la pelos, enhorabuena. La derecha seguirá desgobernando la Comunidad de Madrid. El partido más corrupto de la historia de este país vuelve a tener las manos libres para, entre otras muchas cosas, atacar a la cultura cancelando, por ejemplo, conciertos que no le son cómodos como Defcon 2 o Luis Pastor, entre otros. El partido de que todos sus expresidentes están en la cárcel, han pasado por ella o pasarán tarde o temprano, se apoya en la derecha negacionista de Ciudadanos y la extrema derecha franquista de Vox. Mientras, en el resto de este triste país, el 28% de los alcaldes de grandes ciudades se han subido el sueldo, algunos de ellos un 72,5%. Igualito que nuestros sueldos, o lo de los trabajadores de Telepisa, por ejemplo, a los que se les niega la subida del salario mínimo aprobada por ley. Todo ello regado día a día con noticias nuevas sobre violaciones grupales que se han convertido en una terrorífica moda y, día a día también, acompañados con noticias sobre violencia de género cuyas víctimas mortales ascienden a 37 en lo que va de año. Me parece que no tenemos solución, pero teniendo en cuenta que somos muchos más que ellos, deberíamos empezar a pensar en aplastarlos de alguna manera. qué cabrón, no se ha preparado el látigo. Pero lo he hecho bien, ¿no? Bueno, no queda mal. Bueno, ahí queda. Bueno, para todos estos hijos de la gran puta. Después de... Amén. Efectivamente, después de todo esto, de todas estas verdades como puños que nos ha dicho nuestro gran amigo Yáñez, vamos con un tema que habéis metido vosotros en vuestro disco y que... Nos vamos a cagar un poco... Bueno, que nos lo presenten ellos. Para cagarnos un poco en toda esta gente y en todos los demás que no han entrado dentro de la lista del Yayo, pero que también están. Viene muy a cuento, la verdad. Este tema se llama No Fire Enough y, como bien dice, pues es que no hay fuego suficiente para quemar a tanto hijo de puta. Y básicamente todo el tema habla de toda la gente que creemos que se merece morir quemado y directamente desaparecer de este mundo. Así que va muy a cuento y así que este tema va por todos ellos, por todos a los que has mencionado y por todos esos cabrones que se han quedado en el aire y que están ahí robándonos y matándonos poco a poco. Que por desgracia algún día tendremos que mencionar. Algún día. Por desgracia. Este tema va dedicado directamente a ellos. No Fire Enough. Bueno, pues con Ray de fondo seguimos y cambiamos el tercio y vamos a poner bandillas que van a sonar aquí en Imperial Metal en este último programa, en el programa 63, antes de despedir la temporada. Nos vamos de vacaciones. Que nos queremos ir de vacaciones, que el Yayo se quiere ir de vacaciones, que dice que ya está con el bañador puesto el tío. No sé, después no se mete en la playa, si eres secano. Sí, pero si no tengo bañador, yo a la playa, voy con la camiseta. Me pongo debajo de la sombrilla con una sillita, con mi camiseta, me tomo una cervecita y me piro, o sea... No, ¿qué coño? No me gusta. Si te cuelga boca abajo de la sombrilla como los vampiros, así, y con los brazos así en cruz. No, a mí el sol me da alergia, a mí me da el sol y estornudo. Bueno, vamos con Sombras del Destino, banda jienense formada en el 2003, con un potencial realmente grande que por desgracia no está activa a día de hoy. Ellos nos dejaron nos dejaron en su legado, aparte de 4 demos, 2 LPs y 1 EP. Lo último que sacaron fue en el 2015, titulado Sueños Perdidos, que quizás sería un preludio del fin de actividad de esta grandísima formación. Sombras del Destino lo componían Alberto Fuentes a la batería, creo que actualmente está enrolado en las filas de Neomenia, con gente de Ace Rider, de los primeros Ace Rider. Su hermano Carlos a la guitarra, formando dupla con Víctor de la Chica, actual líder y fundador de Wit Tower, que es realmente la banda que tiene funcionando a día de hoy, que de hecho, si no me equivoco, está trabajando en el tercer disco. Sí, en breve tendremos noticias. Noticias y bueno, pues hablaremos con él otra vez. A ver si esta vez le pillamos despierto o no como la otra vez. Y seguía la formación Francisco Roa al bajo y Ángel Ruiz a la voz. Vamos con un tema de Quebrantahuesos, primer LP que sacaron en el año 2012. Además viene muy a juego también con todas estas críticas que estamos haciendo. Esto se llama Sucio Trovador. Bueno, pues ahí estaban esos hombres del destino, una desgracia que desapareciera la banda o que esté inactiva a día de hoy. En stand-by, como se suele decir. Sí, la verdad que sí. A ver si más adelante retomarán la actividad porque merecía muchísimo la pena. Además, mucha crítica social, al igual que Rice, con las letras en castellano, y merecía mucho la pena, la verdad que sí. Ya llevamos con otra propuesta tuya pues en esta Vamos ocasión. Con Strike Back, banda gallega de thrash metal que se formó en 2012 y que hasta la fecha tiene dos trabajos editados, Save Your Hate, de 2014 y The Plague, en 2018. Vamos a hacer propaganda del concierto de Predicador, por supuesto. No, aprovechar. No. Predicador, estaremos tocando junto a ellos el próximo 20 de septiembre, la semana antes del concierto de Rice Stalker y con Rice. Stalker. Nosotros estaremos también en la sala Entre Dar de Madrid. Será a las 8:30 y la entrada costará 10 pavetes con consumición. Ya sabéis, queréis regalao. Shock metal, queréis disfrutar de espectáculo, queréis disfrutar de una banda gallega de thrash metal que es la puta hostia, que no se prodiga por Madrid, porque bueno, hace ya bastante tiempo que vinieron la última vez por aquí. Ya sabéis, día 20 de septiembre, sala Entre Dar de Madrid. Vamos a poner un temita de su, boca, ¿sí? De su segundo trabajo, de último editado por ellos, de The Plague. La plaga. De la plaga, es que en inglés ya sabéis cómo es. Y bueno, pues como diría Bender, este tema se llama Instadech. muero, coño, que me muero. Ay. La fiambrera metálica. Vamos con un recordatorio, ¿no, Yayo? Pues sí, bueno, también ahora verás, tenemos fiambre actual. Tenemos uno que sumar a la lista, ahora hablaremos de él. Pero vamos primero con el recordatorio del aniversario de la muerte, del suicidio, de la sensacional vocalista de Huntress, Jill Janus, que bueno, como digo, se suicidó el pasado 14 de agosto. Y como no estaremos aquí, bueno, pues ya sabes que soy un fanático de Huntress y quería recordarla. También vamos a hacer una mención a César Canales, de 27 años, vocalista de los thrash death metaleros salvadoreños Apes of God, que bueno, pues el pasado 3 de agosto fue asesinado a tiros mientras su grupo participaba en un festival en la localidad de Armenia, en El Salvador. Vamos a poner un temita de Huntress, como no, ya sabéis que yo soy un puto pesado. Y se lo vamos a dedicar a Preacher. Y todos los años sonará aquí, en estas fechas, un tema de Huntress para recordar a la grandísima Jill Janus. Y bueno, pues se lo vamos a dedicar al Preacher, una que se fue, Jill Janus. No se lo vamos a dedicar a Preacher, se lo vamos a dedicar a Lía, a su hija, la recién nacida hija de Jaime y Mónica. Bueno, pues un temita del segundo disco de Huntress, Starbound Beast. Tema que compuso Jill Janus con Lemmy Kilmister, otro fiambre de los que tenemos por ahí ilustre. Y que recordaremos también. Sí, por supuesto, en su momento se le recordará. Y bueno, pues esto, como decimos, una que se fue, una que llega, Lía, una futura metalera, Preacher, hay que trabajarlo para que sea una futura metalera. Y vamos con un tema, bueno, a lo mejor pues el título no pega mucho para dedicárselo a Lía, pero bueno, va a ser así. I want to fuck you to death. Vamos con él. Pleasure! Bueno, realmente lo que decía antes, y quizá el título de la canción no es lo más apropiado, pero era el homenaje a Jill Janus, espectacular vocalista que nos dejó. Y bueno, pues como presentación de Lía García, que esperemos que en unos años sea la mejor vocalista de este país en un grupo de metal. Ahí sí, ánimo. Esperemos que le dé por el metal. Esperemos que le dé por el metal. Jaime, ya, que le dé por el metal. Lo intentaremos entre todos. Bueno, yo voy con una otra banda que también se la voy a dedicar al Preacher, hombre. Mira, esta se la voy a dedicar yo. Tú la has dedicado a Jill Janus y yo le voy a dedicar a esta que no la ha escuchado y que espero que le mole. Se llaman Damescus. Son gente de Liverpool, desaparecidos, que comenzaron su carrera en el 84. Pues que le busque el Paco Lobatón. No, ya se han encargado por ahí algunos de recopilar su andadura. Sacaron una demo y un EP titulado Open Your Eyes de forma independiente. Entonces, en esa época, en el 84, pasaron inadvertidos, evidentemente, para la industria discográfica del momento. Y en el año 2012, gracias a un recopilatorio que saca el sello alemán High Roller Records, pues por fin ve la luz su obra en vinilo en formato 12 pulgadas. Hoy desde el Imperio rendimos homenaje a esta gente, a Damascus, esta banda inglesa de Liverpool, con el que podría ser hasta la fecha su hit más, su canción más popular. Esto se lo digamos al tío Preacher, a Jaime García, y se llama Open Your Eyes. I'm not afraid to die in the day, but at night the daylight seems a lifetime away. Open your eyes, what do you see? Bueno, pues hasta aquí el programa número 63, ¿no, Yayón? Pues sí, nos vamos de vacaciones. Agradecer a la gente de RAIS que haya estado aquí con nosotros durante todo el programa. Un verdadero placer. A vosotros y, por invitarnos. Y bueno, pues un lujo haber contado con ellos aquí contándonos su movida. Estaremos muy al tanto de todos los pasos que den. Sí, tendremos noticias de ellos y ya nos las contarán cuando vengan por aquí otra Disfrutaremos de su concierto más próximo, que como decíamos es el 27 de septiembre en la sala Entre Darts, junto a los neozelandeses Stalker. Lo importante son RAIS, luego ya veremos a Stalker. Ahí invitamos está, a todo el mundo ahí, ahí hombre. Está el tema. Bueno, pues lo que decimos, disfrutar de una banda como RAIS, banda joven y con un futuro absolutamente prometedor. Disfrutaremos de su directo y de, bueno, pues de los pasos que vayan dando de aquí al futuro. Vamos a despedirnos con un tema suyo, indudablemente. Hombre, creo que es lo suyo. Y de hecho, pues bueno, vamos a despedirnos con el tema que cierra el disco. El tema se llama Unchained Souls y bueno, es un canto a derribar todas las barreras y de las fronteras, y va por todos los refugiados que, por desgracia, pues bueno, pues tienen que huir de su país y de ir a otros para buscar un mejor futuro. Y bueno, pues la dedicamos al señor Trump, que está ahí planeando abrir un muro bien grande. Qué pena que no se quede a él ahí dentro y muera lentamente. Además con su mujer, que es inmigrante. Exacto. O sea, tiene cojones. Por eso. Bueno, pues nos despedimos con RAIS y volvemos, como ya hemos dicho, la tercera semana de septiembre. Nos tomamos el día 18. Nos tomamos unas merecidas vacaciones, que el Yayo se quiere ir a la playa a tomar el sol, dice. A disfrutar. Gracioso. Me voy a comer botillo ahí a León. Bueno, eso ya sí, va más contigo. Exactamente. Y nada, volveremos, como ya he dicho, la tercera semana de septiembre aquí en Imperio del Metal. Volveremos a ser soeces y maleducados, ya lo sabéis. Como tiene que ser. Un placer, chicos. Muchas gracias. Tower.